Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento y agradecido al Señor por permitirme poder estar aquí, dirigirme a ustedes y justamente compartir lo más precioso que nos ha dejado Dios, que es su bendita y santa palabra. Un hermoso día que Dios nos ha regalado, sí, un día nublado, pero Dios así lo ha querido, Dios así lo ha creado, pero en sí el mensaje traerá mucha claridad y traerá luz. Y vamos a empezar siempre pidiendo la guía al Señor. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Amado Padre Celestial, estamos en esta hora una vez más aquí reunidos, invocando tu bendito y santo nombre. Y en esta hora, Señor, una vez más que hacemos presente tus sagradas escrituras e imploramos, Señor, tu sabiduría divina, sabiduría de lo alto, la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para darnos luz en cuanto a interpretación, Señor, y por sobre todo, el mensaje también, Señor, poder llevarlo a la práctica. Te agradecemos enormemente. Todo sea por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Dios y Salvador. Amén. Bueno, hablando un poco con respecto al tiempo. Cuando de pronto nosotros vemos que en el cielo empieza a vislumbrarse nubes oscuras, de pronto como el día de hoy, que nos ha tocado un día nublado. Esas nubes que se van aglomerando y formando una masa espesa de tinieblas que van cubriendo por completo el firmamento. Notamos que la suave brisa comienza a agitarse y las copas de los árboles poco a poco se mueven con mayor intensidad de un lado para otro. En la mayoría de las veces la temperatura desciende rápidamente. El viento furiosamente desnuda los campos, sacude fuertemente los cimientos de las ciudades, y es verdad que no escatima ni tiempo ni lugar. Y de pronto, si al fijar uno su mirada al cielo, gotas pequeñas que van cayendo lentamente a tierra, multiplicándose en un instante para transformarse de un simple aguacero a una torrencial tormenta, inundando todo lo que encuentra a su paso. Muchas veces lo que sucede es un colapso en las calles, lo solemos vivir, ¿verdad? Las calles, las avenidas, generando un caos en el tránsito. Y a su vez desencadena un caos emocional. Los vehículos que impiden el paso de otros y la gente encolerizada saca a flote sus peores repertorios. Entre disputa y disputa y el desenfreno que no frena. Y de pronto, como por arte de magia, el firmamento se torna más claro. Y el sol va asomando su cabeza, alumbrando con sus rayos y secando las corrientes de las aguas que la cruel tormenta ocasionó. Y lo más curioso de todo es que si uno se detiene por unos instantes a observar nuevamente el cielo, pero ya despejado, es la aparición súbita de un curioso arco. Sí, un arco multicolor, lo que nosotros conocemos como el arco iris. Personalmente siempre me ha fascinado observar este fenómeno majestuoso que es, sin lugar a dudas, una obra de Dios. Me he quedado muchas veces a contemplarlo por largos instantes, poder apreciar su belleza, su colorido, su precisa y perfecta circunferencia, y todo esto es un claro reflejo de la obra de un gran artista, un artista con mayúscula, porque sin lugar a dudas estamos hablando de Dios. Ahora bien, yo nunca de pronto escuché hasta ahora algún estudio o exposición relacionado a este tema, es decir, el arco iris. Alguien podría preguntarse y decir, bueno, hacer un estudio sobre el arco iris, ¿qué provecho puede traer a mi vida? Además, de pronto, de agregar un cierto conocimiento a mi coeficiente, ¿me ayudará a mi vida como cristiano? De pronto, ¿no sería más indicado dar este tema, desarrollarlo en algún otro recinto donde se citen conferencias acerca del creacionismo, lo que tenga que ver con la ciencia, algo que tenga que ver con aquellas mentes brillantes? ¿Qué nos dicen los científicos? ¿Pero un mensaje de tal índole desde el púlpito? ¿Traerá interés y brindará bendición a la congregación? Bueno, yo les pido a ustedes que por favor se queden donde están, sigan escuchando el mensaje y usted se dará cuenta al final que resultó ser un interesante tema. De pronto, hermanos y hermanas, al esbozar el esqueleto del bosquejo para preparar este mensaje, tomando los distintos pasajes donde se hace referencia a este singular arco, me di cuenta, al ir preparando este estudio, que necesitaba más información para reforzar y completar el cuerpo del mensaje. Y para ello tuve que recurrir a otras fuentes, como lo son ciertos libros de ciencia, y empezar a cavar y ahondar en cuanto a la búsqueda de más información. Al hacer el estudio, descubrí ciertos detalles muy interesantes que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana, comparándolos con la revelación bíblica, y que llegaron a asombrarme y ser una causa más para alabar y glorificar a nuestro Dios, el Dios de la creación y del diseño de la creación. Por eso, el propósito y fin de este mensaje es que nos detengamos con más tiempo a contemplar la hermosura de la obra de Dios, su creación, y por ende, rendir nuestras vidas con mayor devoción y adoración a Dios. Yo titulo el mensaje de esta mañana, Haces de Luz, Pacto Perpetuo con la Creación. La primera referencia que se hace en la Biblia acerca de este notable arco se encuentra en el capítulo 9 del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Pero antes de dar lectura y detenernos allí, vamos a pasear un poco y ver los capítulos previos para entender el contexto, las circunstancias también que propiciaron a que Dios coloque en el firmamento su notable arco. Para eso, si ustedes me acompañan, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 del libro de Génesis, los versículos 1 al 8, es muy conocido. Nos relata la historia bíblica. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que podemos notar y apreciar aquí, en esta historia del pasado, es trágica y lamentablemente ver la multiplicación masiva de la población, que a su vez trajo consigo un aumento sin escala de la maldad de los hombres. Notamos aquí una creciente maldad, una creciente población y a su vez una creciente maldad de aquella generación que se volvió degenerada, una generación degenerada. ¿A qué se debió esto? Bueno, por lo que vemos aquí que hubo una unión ilícita contra naturaleza. Y por lo que podemos apreciar es, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Sin lugar a dudas podemos afirmar que se trató de una unión angélica, demoníaca, con las mujeres de aquel entonces. No voy a hacer ya un estudio exhaustivo de esto porque no es este nuestro tema, pero como lo estamos citando aquí, está en el relato bíblico, la base para poder afirmar lo que estoy diciendo realmente de que hubo una unión contra naturaleza de seres angelicales, ángeles caídos, con las mujeres de los hombres de aquel entonces, yo les cito los pasajes y ustedes tranquilamente después pueden, en sus casas, chequear y meditar también. Pasaje de Job, el capítulo 1, versículo 6, cuando dice de que en una asamblea en el cielo, dice que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también estuvo Satanás. Si usted también va a segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versos 4 al 5, también se habla justamente de una unión ilícita, de ángeles caídos. Y en Judas, versos 6 y 7 también recalcan esto. Solamente para poder decir de que es verdad que esto ha sucedido y por eso justamente fue que Dios demandó el juicio para la generación de aquel entonces. Esto se hizo, fue notorio en aquel entonces, y vemos que el ansia de los demonios era tener un cuerpo. Y esto podemos ver que es evidente también de pronto en los evangelios. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo vemos cómo la manifestación demoníaca en que estos poseyeron a cuerpos. Haciendo de pronto un paralelo, vemos de pronto la operación demoníaca. Y en este capítulo 6 de Génesis, el hambre, podemos llamarlo así, de la experiencia sexual contra naturaleza de estos seres. Hijos de Dios en calidad de creación de Dios. Si uno va al original y entiende un poco esto, su significado es justamente como creación de Dios, también se le llama hijos de Dios. A mi juicio, creo que el plan de Satanás era deshacer de sobre la faz de la tierra la línea generacional por la cual descendería el Mesías, más allá de los poderes demoníacos en lograr dominar por completo en la tierra. Como su primer intento en el cielo fue un fracaso, porque Satanás quiso usurpar el trono de Dios, fracasó rotundamente, entonces él quiso, o su nuevo intento, pero ya no en el cielo, sino aquí en la tierra. No le fue muy mal, que digamos, porque vemos cómo está el mundo, ¿verdad? Entregado a las tinieblas, y es el príncipe de la potestad del aire quien toma control. Pero su objetivo principal, su objetivo mayor de impedir el nacimiento de la simiente profetizada en Génesis 3:15 fue un fracaso. El versículo 5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los hombres en aquel entonces podían ver realmente la crecida maldad, que era grande. Eso es lo que era palpable a la vista. Pero Dios vio más allá. Dice que Dios vio que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que ellos hacían era solamente lo malo. Esto era la raíz amarga y la fuente corrupta del corazón. El corazón era engañoso, perverso, los principios eran corruptos, los hábitos y disposiciones muy malas, sus intenciones y planes malvados. Ellos hacían el mal deliberadamente y se las ingeniaban para hacer perversidades. No había bien entre ellos, nada era bueno. Qué triste y lamentable. Pero si hacemos un paralelismo con estos días, sucede también lo mismo, vamos a decir. El versículo 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón. Dios, quien había creado al hombre como corona de su creación, y como vemos en el pasaje del capítulo 1 de Génesis, donde se nos relatan los sucesos de los episodios de la creación, dice que Dios en cada etapa de la creación, de cada día, y vio Dios que todo era bueno. Qué triste ver que ahora su creación, y aquí el hombre, todo lo que hacían era malo. Las palabras aquí son notables, y el Señor usa esta expresión, inspirando al escritor bíblico, para hacernos entender, porque Dios está dirigiendo al género humano. No significa que Dios pueda cambiar, es decir, que si Él se arrepintió, entonces Él cambia, o que Él pueda llegar a ser infeliz porque le dolió en su corazón, no. O sea, Dios es inmutable. El versículo 7 dice que Jehová demandó juicio, o sea, Dios tomó cartas en el asunto a raíz de esta creciente maldad. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde los hombres dice, y también dice que a los animales. Pero el versículo 8, qué lindo, ¿verdad? Una luz allí en ese pasaje. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Podemos ver y apreciar que la gracia de Dios ya estaba a disposición en el principio de la historia. Bien, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue el juicio que Dios demandó a esta humanidad totalmente perversa, totalmente corrupta, ajena a la voluntad de su Creador. Si leemos los versículos 17 al 22, podemos ver, pero antes leemos el 14 al 16. El Señor habló con Noé, puesto que él halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces él se acercó Dios a Noé y le dijo, dijo pues Dios a Noé, versículo 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré en la tierra. Le manda Dios a Noé, le dice, hazte un arca de madera. Y bueno, ahí le empieza Dios a detallar e indicar el con qué, los materiales, y cómo llevarlo a cabo esta construcción. O sea, Dios le mostró todo el diseño de esta notable arca. Ahora sí vamos a saltear y leer los versículos 17 al 22. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dios quiso preservar parte de su creación. Y toma contigo, dice, de todo alimento con que se come y almacénalo, la provisión de Dios, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Apreciamos la fe de Noé y su obediencia también. Y bueno, por lo que conocemos, porque es muy conocida esta historia, sabemos que a Noé no le resultó fácil también, puesto de que aquella generación malvada, sin principio alguno, y esto recalcamos una vez más que también tuvo que ver mucho esta unión genética demoníaca, por eso habla de que había gigantes en aquel entonces. Los hombres y mujeres se burlaban de Noé. Tú vas a construir un arca. ¿Para qué vas a construir un arca? Bueno, Dios me dijo que traerá juicio porque ustedes viven la vida que están llevando, ajena a su voluntad. Traerá juicio. ¿Y cuál va a ser el juicio que Dios va a traer? Lluvia, diluvio. ¿Qué? En aquel entonces nunca llovió. Para ellos, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es el diluvio raudal de lluvia? ¿Qué? Pero no entendemos esto. Tú construyes un arco y esperas que se inunde el mundo. En aquel entonces lo que ocurría para que la vegetación crezca era y se mantenga también estable toda la creación era un vapor. Dice que descendía un vapor y esto fructificaba justamente el clima y la vegetación de aquel entonces. Jamás llovió en la tierra. Y viene aquí un hombre que le dice que va a llover y que no va a ser pocas gotas de agua, sino un raudal de lluvia, un diluvio. Se burlaban de Noé, lo menospreciaban. Pero vemos aquí la paciencia de Dios y también de Noé. En primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 20, nos dice los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por ella. Vemos una proliferación masiva de la gente, mucha gente, pero pocas personas. Solamente ocho se salvaron. ¿Cuánto duró la paciencia de Dios? 120 años. Es decir, Dios le dio un lazo de tiempo para que Noé construya el arca y a su vez, Noé, como dice otro pasaje de la Escritura, pregonero de justicia, hablase a la gente para que estos también puedan llegar a salvarse, obtener la salvación también por el medio que él obtuvo, la gracia. Así que Noé se dedicó en esos 120 años, no solamente a construirla, el arca, sino también a predicar la salvación por gracia. Si leemos Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Claro, Noé no halló favor ante los ojos de los hombres de aquel entonces. Ellos lo odiaron, ellos los menospreciaron, a él, a su familia, porque él predicaba con su testimonio verbal y con su testimonio de vida, y de tal manera condenaba al mundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que más importa? ¿Hallar favor ante los ojos de los hombres o ante Dios? Hallar favor ante los ojos de Dios. Verdaderamente fue un hombre de Dios, Noé. Y eso, hermanos, debe ser también nuestro deseo. Nuestro deseo principal de esforzarnos para que podamos ser aceptos ante nuestro Dios. Bueno, teniendo más o menos este panorama de lo sucedido, el capítulo 7, ahí ya, con lujo de detalles, no vamos a leer porque es muy extenso, pero allí se desencadena la catástrofe universal del mundo antiguo. Vamos a destacar algunos versículos porque es muy largo el pasaje. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Luego dice que también entraron los animales, porque Dios anteriormente también le había indicado de cómo debían entrar. El año 600 de la vida de Noé, versículo 11, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas, dice, de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé y su familia al arca y todos los animales. Así que el diluvio llegó, tal cual como Dios se lo había planteado a su siervo Noé, y así como Noé también lo anticipó y lo anunció al mundo antiguo. La predicación de Noé era, sin lugar a dudas, arrepentíos. ¿Pueden ustedes salvarse de la condenación? Vendrá un juicio de parte de Dios, diluvio, arrepiéntanse, la salvación está al alcance, hay tiempo todavía. Estoy preparando un arca enorme, muy grande, que basta para que ustedes puedan entrar. Luego el capítulo 8 nos relata el tiempo que transcurrió luego de que cesó de llover, es decir, todo ese interín, cuando de a poco descendió el nivel del agua. Para pasar al capítulo 9, y hete aquí, hermano y hermana, amigo y amiga que está presente, nuestro estudio. Nuestro estudio de algo colocado por Dios en su cielo, en el firmamento, que hemos de aprender bastante de pronto. Algo que Dios nos quiere también revelar, con qué fin, además de el pacto establecido con la creación, algo más se esconde allí, diríamos. Vamos a leer capítulo 9, versículos 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, claro, luego de haber ellos descendido del arca, porque las aguas ya habían bajado al nivel de la tierra, ya se había secado por completo, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos, diciendo, he aquí que yo establezco, dice, mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Sí, acapara toda la creación, de género humano y del género animal. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Bueno, ¿cuál fue la señal del pacto? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Claro, Dios en los cielos y ustedes mi creación aquí en la tierra. Me acordaré, dice, del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, dice, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así que Dios colocó en el firmamento como señal de su pacto entre él y su creación un arco. Y dice aquí de que este arco serviría como señal. Bueno, para poder entender cuando la Biblia también se refiere a las señales, bueno, las señales son como símbolos, podríamos decir, acciones o acontecimientos que indica algo más allá de sí mismo. Si apreciamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las señales a veces se referían a fenómenos celestiales. Por ejemplo, cuando Dios creó allí, en el capítulo 1, versículo 14 del Génesis, que dice de que colocó las lumbreras sobre el firmamento también, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, luna y estrellas, que servirían como señales para días, meses y años. Servirían como señales. Con frecuencia también, de pronto, las señales aluden a una intervención milagrosa de Dios. Pueden guiar a los observadores a conocer a Dios, como en el caso de los eventos del Éxodo. Usted puede chequear esto si usted va a Deuteronomio 4:34. Usted después lo lee. También las señales pueden reforzar la fe al recordar las poderosas obras del Señor. Tal como sucedió en las piedras, por ejemplo, conmemorativas que Dios le mandó a Josué que colocase en el Jordán, que debían de ser una señal entre vosotros. Josué 4:6. Las señales también pueden indicar el pacto de Dios con su creación. Este es el caso, el arco iris. Se incluyen a su vez también la circuncisión, la señal, el sábado y el uso de las filacterias en las muñecas, en ciertos atuendos de los judíos y en la frente. Eran señales, o sea, sin muchas palabras. Las señales es algo visible, notorio, que se puede ver y apreciar. Bueno, dijo que era una señal del pacto. Bueno, ¿qué entendemos con el pacto? ¿Qué es un pacto? Bueno, el pacto es una promesa. Es una promesa sujeta a un juramento, mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a otra de alguna manera específica. Ahora bien, a veces el cumplimiento de la promesa, de ese pacto, depende de que la parte a quien se le promete cumpla con ciertas condiciones. A veces también es así. En otras ocasiones, la promesa se hace unilateral o incondicionalmente, es decir, no hay condiciones. Eso justamente nos habla de este pacto de Dios con su creación en cuanto al arco iris. Y vemos que cuando se hablan de pacto, las escrituras, estas se establecen y hacen definir una relación de pronto con Dios, con el hombre en todas sus edades. Sabemos bien que hay pactos que se concertan entre hombres, de hombre a hombres. Pactos, alianzas, juramentos y pactos divinos. Pactos establecidos con Dios. Bien, Dios estableció su pacto con Noé, donde él prometió. ¿Qué prometió Dios? No volver a inundar la tierra jamás. No destruirla con aguas, o a través de las aguas, o por medio de aguas. Este pacto no requería respuesta humana. Esa es la diferencia con otros pactos. En su gracia, Dios simplemente se comprometió ¿a qué? A preservar a los seres humanos y a las otras criaturas vivientes. ¿Qué podemos notar en este pacto del Señor, donde aquí hacemos notorio nuestro estudio con respecto al arco iris? Bueno, es notable en este pacto singular su amplitud. ¿Por qué? Porque abarca a todo ser viviente. En primer lugar, su amplitud. En segundo lugar, podemos ver su permanencia. Dios dijo pacto perpetuo, no claudica. También vemos, en tercer lugar, su generosidad, ya que era tan incondicional como inmerecido. Este arco mostraría a los hombres lo que normalmente constituían como un instrumento de guerra. Sabemos lo que son los arcos, y estos a su vez con las flechas, símbolos de guerra, de venganza, de odio, sangre. Pero se convierte aquí un arco en símbolo de paz y misericordia, en virtud de que ahora está en los cielos, en las nubes. Frente a las negras tormentas y nubes, el arco de guerra de Dios es transformado en un arco iris por los rayos solares de su misericordia y de su gracia. Dios está en paz con su pueblo, con el pueblo con quien Él estableció dicho pacto. Al observar entonces este fenómeno sobrenatural de Dios, también creo yo, si bien voy a decir, no voy a ser dogmático en lo que voy a presentar a continuación, pero creo que hay tanto base bíblica como experimental. Saber quién, a través de este estudio, Dios también nos quiere mostrar quién es Él y con quién se establece su pacto. Para eso hay que explorar y ahondar más. Para eso tenemos que entender un poco también los atributos de Dios. Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede. Solamente es Dios quien puede hacer que luego de una torrencial tormenta, Él pueda exhibir luego su obra majestuosa en los cielos. Y qué hermoso, ¿verdad?, que es este notable arco. Yo, al menos a mí, me encanta verlo. Me regocijo en Dios por esa obra que Él ha colocado. Es un artista de primer nivel. Vemos también que entre sus atributos está su inmutabilidad y su veracidad. Es decir, Dios no cambia. Dios dijo que sería un pacto perpetuo y usted una y otra vez, luego de las tormentas y las nubes negras se disipan, usted notará, el arco siempre está allí. Ahora bien, voy a pasar aquí a hablar un poco y hacer cita de en cuanto a su definición o explicación en cuanto a qué nos dice la ciencia. Debe prestar un poquito de poco más de atención de pronto, y espero que no sea denso esta parte, para que se pueda después entender el desarrollo final. Pero ¿qué dice la ciencia con respecto al arco iris? Yo voy a exponer aquí lo que nos dicen. Podemos ver el arco iris solo cuando el sol brilla a nuestras espaldas y llueve delante nuestro. El arco iris se forma cuando la luz solar brilla a través de millones de gotas de lluvia. Tome todo esto en cuenta para poder apreciar el estudio. La luz solar es una mezcla de colores. Cuando pasa a través, esta luz, a través de la gota de lluvia, esa luz es refractada, dividida y difundida en lo que usted aprecia, el arco iris. Ahora, usted se detuvo, porque ve que son colores, usted se detuvo y contó cuántos colores contiene dicho arco. ¿Contó alguna vez? ¿Cuántos? 7. Bien, esas cosas hay que tener muy en cuenta. Agende usted allí en su anotador. Bien, el arco iris en sí, tenemos que saber, es parte de un círculo completo. ¿Usted sabía eso? Nosotros solamente vemos el arco, no vemos todo. Ahora, si usted tiene la oportunidad de viajar sobre el avión, usted puede ver completo, ya el arco completo, o sea, ya es un círculo. Pregunto, ya que aquí se habla de la luz, ¿de qué color es la luz? Sabemos, ¿verdad? Blanco, ¿verdad? Blanca es la luz. Bien. Hablando un poco de la luz, al descomponerse un rayo de luz blanco, mediante, y esto ha hecho los científicos, un prisma. ¿Qué es un prisma? Un objeto transparente de caras planas, no paralelas, usadas por los científicos para estudiar estos fenómenos, para producir que la reflexión, refracción y la descomposición de la luz. Por eso estos datos los podemos justamente exponerlos, porque los científicos han investigado esto. Entonces, a través de este notorio prisma, la luz traspasa y se puede después justamente ver los colores que integran a la luz blanca. Pero la luz es blanca. Ahora, las distintas longitudes de onda, voy a usar términos científicos, experimentan refracciones diferentes en el prisma que las dispersa en un espectro visible. Hable en términos más claros, hermano. Bueno, la luz blanca es una mezcla de longitudes de onda que corresponden a las distintas partes del espectro. Como hemos dicho, los colores del arco iris son 7. Ahora, vamos a enumerar los colores en la escala desde el primero hasta el final. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Esos son los colores que usted apreciará al observar el arco iris. Cada longitud de onda o combinación de estas es un color determinado. Por ejemplo, para esto nos han dicho justamente los científicos que la luz, esta luz blanca, se llega a dar justamente por estas longitudes de onda, tres haces de luz. La luz roja corresponde a la mayor longitud de onda que podemos percibir, y luego le siguen en menor escala la luz azul y la luz verde. Y estas después unidas forman, claro, la luz blanca, y a traspasar por las millones de gotas de lluvia, usted puede apreciar después los siete colores. Si se mezclan todas las longitudes de onda de la luz en cantidades proporcionales iguales, el resultado es luz blanca. Pero esto es importante que usted tome en cuenta. Basta sumar la luz roja, verde y azul para obtener una luz blanca. Tres colores, tres longitudes de onda, tres haces de luz dan como resultado luz blanca. Bien, para ver un arco iris se necesitan tres elementos: la luz, claro está, las gotas de lluvia y luego la refracción. A través de las gotas se visualiza el espectro descompuesto en siete colores. Bueno, esta es la parte científica. Espero que se haya entendido. Bien, teniendo esto muy en cuenta, hemos ahora de combinar toda esta información con el pasaje ya leído de Génesis y los siguientes que voy a citar a continuación. Hemos de descifrar qué nos quiere mostrar implícitamente Dios a través de su arco. Vamos a dar lectura a otros pasajes bíblicos. Si ustedes me acompañan a los libros proféticos, Ezequiel el capítulo 1, versículos 3 al 6. Ezequiel capítulo 1, versículos 3 al 6 nos dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ella semejanza de hombre. Pero sin entrar en mayores detalles, lo que podemos apreciar que Ezequiel tuvo una visión. Y como encabeza aquí en mi Biblia, la visión de la gloria divina. Eso es también para tener en consideración. Salteamos ahora, versículos 26 al 28. Sigue la visión. Ezequiel relata la experiencia de esta visión que tuvo de la gloria divina. Dice el pasaje: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y vi, dice él, apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor, dice, alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza, dice, de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La visión de la gloria divina alrededor del trono de Dios. Eso es lo que podemos destacar sin ir más allá, porque si no, nos extenderíamos mucho. Los otros pasajes que nos hacen referencia al arco iris están en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis el capítulo 4. Ahora son visiones también que Dios se las presenta a Juan, el discípulo amado, el teólogo, así se lo conoce también. Apocalipsis, el capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice el registro bíblico: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto, en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bien, otra visión que ve Juan, también dice el aspecto de alguien sentado en un trono, semejante a, y describe, pero lo significativo y que hemos de resaltar en este estudio es que también dice, ve aquí, había alrededor del trono un arco iris. Bien. Lo que podemos decir es que él pudo ver las visiones de alguien que estaba sentado, ya estaba él, dice, él fue trasladado, dice, oí una voz que me decía, sube aquí, al cielo. Bien, creo que se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo, porque puesto que a Dios no se lo puede ver porque es espíritu, entonces Juan vio al único miembro de la Trinidad al cual se puede ver, Jesucristo. Bien, tenga todo esto en mente, son quizás mucha información, pero téngala allí. Ahora, hemos citado estos pasajes, estas citas bíblicas, donde se habla de la gloria de Dios, donde se aprecia también un arco iris en estas visiones. Bien, tenemos que llegar a una conclusión. Podemos llegar a la conclusión de que el arco iris, además de, claro, como señal y pacto de Dios, nos habla de la gloria de Dios, nos habla de la persona de Dios, nos habla también de su naturaleza. Y aquí las bases bíblicas. Hemos dicho que hablamos de la luz. La luz es blanca, ¿verdad? Si usted me acompaña al la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y claro está que el color blanco nos habla de la pureza, nos habla de la santidad y de la ausencia de tinieblas. En otras palabras, la luz es ausencia de tinieblas, tiniebla es ausencia de luz. Sencillamente, no hace falta darles terminologías científicas, eso es el significado de la luz. Dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Perfecto, hemos visto, la luz es blanca. Ahora, la luz se refleja a través, hemos dicho, de esas gotas de lluvia que desciende para luego poder ver el espectro de luz que conocemos como el arco iris. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9 nos dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Y si colocamos a la par el pasaje de Colosenses, también muy conocido, el capítulo 1, versículos 15 al 17, nos dice: Él, hablando de nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, el arco iris es parte de ello, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo invisible se hace ver también en este particular, como es el arco iris. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es Jesús, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que por estos pasajes podemos ver y apreciar de que Jesús es el reflejo de Dios. De Dios Padre, Dios tomó forma humana en la persona de su amado Hijo Cristo Jesús. Dios se hizo ver en la persona de Cristo. Perfecto. La luz, hemos dicho, Dios es luz. La luz se refleja a través de esas gotas de agua para hacerse ver. Dios se hizo ver, o palpar también, en la persona de Jesucristo. Y la luz, sabemos bien por lo que hemos meditado anteriormente, que refractada se puede apreciar en 7 colores del espectro del arco iris, ¿verdad? En esas 7 haces de luz. Bien. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué lindo, ¿verdad? La promesa de nuestro amado Salvador en no dejarnos huérfanos, sino que Él ha prometido y lo ha cumplido. Su Santo Espíritu mora en aquellos que sí, lo han recibido como su Salvador. Bien, entonces vemos aquí que la promesa es no dejarnos huérfanos y el Señor envió al Consolador, la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo. Ahora, si vamos a San Juan capítulo 16, versículo 7, leemos lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Salteamos y leemos versículos 13 al 15 de este mismo pasaje: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Notablemente vemos aquí que está hablando del Espíritu Santo. Ahora, este es el detalle particular que de pronto pude apreciar en el registro bíblico y a la vez comparando con estos datos científicos que compartí con ustedes. La persona del Espíritu Santo. Hablando un poco de esto, si leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, interesantísimo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, nos dice: la revelación de Jesucristo a su amado siervo Juan, ¿verdad? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Significativo aquí el número 7. Ahora pasamos a Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra vez, aquí significativo, número 7 asociado con Espíritu de Dios. Capítulo 5, versículo 6 dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Perfecto. El número 7 en la numerología bíblica es notable porque denota perfección, o se refiere a algo que está completo. Interesante que habla aquí de que los 7 ojos, 7 lámparas, 7... pues 7 ojos, ¿sí? Como he dicho, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora encontré en pasaje de Isaías, el capítulo 11, que refuerza más de pronto lo que estoy diciendo en base a lo que ya está escrito también, ¿verdad? No estoy agregando nada más de lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Isaías, el capítulo 11. Isaías, el capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Cuente, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. Creo que el pasaje nos habla aquí del ministerio del Espíritu Santo. Y aquí justamente está citando. Entonces, hermanos y hermanas, el arco iris dijimos en un principio que es un círculo completo, pero que nosotros solamente podemos apreciar el arco. ¿Por qué? Porque nuestra vista no ve más allá que la línea de horizonte, ¿verdad? Entonces nosotros solamente podemos ver el arco, nada más. Pero en sí es un círculo completo. Ahora, el círculo en sí, ¿de qué nos habla? El círculo de pronto también es como un símbolo que nos remite a la eternidad o lo infinito. El único ser, sin principio y sin fin, sin un origen y que siempre ha existido, ¿quién es? Dios. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. ¿El principio de qué? ¿De su existencia? No. El principio de la creación. Pero Dios jamás tuvo existencia. No hay un momento dado del tiempo en que Dios no haya existido. Dios existió por la eternidad, siempre. Ahora, yo no puedo explicarle eso porque hablando de Dios, la mente finita no puede de pronto expresar más allá de lo infinito. Ahora, haciendo una analogía para entender también esto del círculo, por ejemplo, y su significado. Sabemos muy bien que en un cortejo de bodas, los contrayentes se entregan mutuamente un anillo. ¿Por qué un anillo circular? ¿Por qué no una cosa cuadradita? Bueno, tiene que encajar con el dedo también, ¿verdad? Que sea cómodo. Más allá de eso, justamente ese anillo circular simboliza una alianza, un pacto entre dos personas, ¿verdad? Que se aman. Un pacto de amor, un pacto de jurarse fidelidad al uno al otro hasta que la muerte nos separe. Así se dice, ¿verdad? Bien. Pero nosotros solamente vemos que, sí, el círculo simboliza lo infinito, lo eterno, lo sin fin. Pero nosotros solamente apreciamos el medio círculo. Bueno, creo que aquí Dios nos está enseñando algo. Si vamos, por ejemplo, a primera a los Corintios, ya que estamos de a poco, espero que usted pueda ir descubriendo, usted propio puede acercar sus propias conclusiones. Al final hemos de ser más claros. Dice, primera a los Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Dios es luz. Dios es uno, ¿verdad? Adoramos a un solo Dios. Dios se hizo ver en la persona de su amado Hijo Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Cristo envió a su Santo Espíritu. Que referencia en la Biblia dicen los siete Espíritus de Dios. El ministerio del Espíritu, no son siete espíritus, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en esencia y naturaleza es Dios también. Dios es uno, manifestado en tres personas, o sea, la Trinidad de Dios. Entonces el arco iris es la señal y pacto del Dios triuno. Vemos nosotros, hermanos y hermanas, queridos y queridas aquí presentes y que están escuchando el mensaje, que Dios se revela también a sí mismo en la creación. Tal como un artista estampa su firma sobre su obra de arte. En este caso, Dios en su creación. Yo creo, hermanos y hermanas, que por este estudio debe de hacer motivarnos a elevar nuestras glorias y alabanzas al único Dios, a nuestro Dios, nuestro Creador, que nos motiva también a que contemplemos con mayor admiración las obras que Él ha hecho, que Él ha creado, que aprendamos a apreciar sus innumerables obras de artes. vivir de tal manera a saber disfrutar la vida cada día con la belleza que nos rodea, que son las obras majestuosas de Dios. El arco iris nos anima, y usted cuando lo contempla, nos anima a seguir confiando en el Señor, en su palabra. Nos recuerda su parto semipeterno. Que nosotros glorifiquemos al Señor por sus maravillas. Quiero citar algunos pasajes que se encuentran en Salmo, cómo nos enseña aquí, nos insta la palabra de Dios, que admiremos las obras del Señor. Salmo 139, versículo 14, dice: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Usted se maravilla al ver y al contemplar lo hermoso de Dios, tal como lo es el arco iris? Te alabaré, dice, te glorificaré. Salmo 145, versículos 5 y 6 nos dice: En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Nos detenemos a meditar en las obras de Dios? Meditemos en esto que estamos aprendiendo, que Dios es único y admirable. Tenemos este privilegio nosotros, sus hijos, de glorificarlo a Él. Y otro pasaje es en Job, capítulo 26, versículo 14, en adelante, nos dice: He aquí, estas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede entender? Podemos conocer a Dios, a nuestro amado Dios, claro, contemplando también de su creación y de las gloriosas maravillas que él ha hecho como artista. Pero es leve lo que sabemos de él, porque estamos hablando aquí de nada más ni nada menos que de Dios. Para terminar, volvamos al Génesis 9. Versículos 15 y 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Acaso se olvidaría Dios de su pacto? Porque acá dice que me acordaré, dice. ¿Se olvidaría Él de su pacto? No. Más bien aquí, esta expresión nos habla o denota la confirmación de su pacto. No que Dios se olvide, no. Dios no tiene problemas de la memoria. Nosotros sí. Por eso creo que este mensaje nos va a hacer bien que a la hora de ver el arco iris recordemos este estudio y meditemos más en las obras del Señor. Debemos saber, amados hermanos, que Dios estableció también un pacto con nosotros, sus hijos, un nuevo pacto firmado con sangre. Si vamos a Hebreos, el capítulo 9, versículos 14 y 15 dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, un pacto firmado con sangre, la sangre derramada a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y como señal de confirmación de su nuevo pacto, nos ha dado, por medio de su gracia salvadora, su Santo Espíritu, el sello como seguridad inquebrantable de su pacto. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14 nos dice: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El pacto establecido por Dios, también tenemos que saber muy bien, que confirma con el sello de su Santo Espíritu, es un pacto perpetuo. San Juan 5:24 dijo Jesús: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no perecerá jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Ese es el pacto establecido con Dios, con sus hijos. Jehová pactó en los montes del Ararat, que nunca más, dice él, destruiría al mundo por medio de un diluvio. Y así como en aquel entonces Dios dispuso su gracia y paciencia para con la humanidad perdida, hoy el Señor también es paciente para con la humanidad, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a su arrepentimiento. Estos son días de gracia. Si hay aquí presentes que aún no se han apropiado de la salvación, así como el arca que construyó Noé y que solamente 8 personas fueron salvadas, el arca simboliza la gracia salvadora del Dios. Para la salvación, sí, si hacemos ahora una semblanza, el alma. La puerta por la que entraron Noé y su familia simboliza a Jesús, Jesucristo, por quien a través de la fe depositada solo en Él se entra a la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 19? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Así que aprovecha esta oportunidad. Dios le dio en aquel entonces un interín de 120 años, bastante tiempo para que medite, reflexione, se arrepienta, pero el mundo de aquel entonces no hizo caso al evangelio predicado por Noé. Solamente 8 personas se salvaron. Es menor la proporción de los que se salvan que de los que se pierden. El mundo de hoy también está perdido, el mundo de hoy también necesita urgentemente de Cristo. Ahora sí, al mundo le espera el próximo diluvio. Dios dijo que no destruiría más el mundo, pero en agua. Pero Dios también estableció de que vendría el fin del mundo, un diluvio, pero mediante fuego. Nuestro último pasaje a meditar es 2 de Pedro. Capítulo 3, versículos 9 en adelante. Dice la Escritura Sagrada: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dios es fiel a lo que Él ha prometido, pero algunos dicen que o se habrá olvidado, o que está tardando, qué pasa con el reloj de Dios. No. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y si Él dice, así será. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Y cuál es la esperanza del que tienen los que se han de salvar? Pero nosotros esperamos, según sus promesas. Dios es un Dios de pactos y que siempre confirma una y otra vez sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué nos resta a nosotros como cristianos en espera de su venida? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que, hermanos, nosotros los cristianos debemos de vivir sirviendo al Señor. Y así como Noé, un pregonero de justicia, anunciar al mundo la destrucción que se avecina y que se aproxima, y que puede aprovechar los recursos provistos de Dios por medio de su creación, el Evangelio a través de la creación, y que pronto no retarden de aceptarlo a Él como su único medio de salvación. Así que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana diligentemente, procurando la santidad también, sabiendo que Él viene pronto. Y esto es, este estudio nos hace que realmente meditemos, reflexionemos y elevemos mayor glorias a nuestro Dios y servicio para Él por las obras que Él, maravillosas que Él ha hecho. En espera de su gloriosa venida, desde los cielos, nuestro amado Salvador, estando aún nosotros en el suelo, no nos olvidemos nunca que al fijar nuestra mirada a los cielos, y luego de una oscura tormenta, apreciemos con detenimiento su glorioso arco, que nos recuerda que el Dios triuno confirma una y otra vez su pacto, que Él es fiel a su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos enormemente, Señor, por las riquezas de tus obras. Gracias por tu palabra, Señor, y por el conocimiento que podemos en esta vida aprender y por ende conocerte más, para que nuestra vida también sea un reflejo más de glorificarte como a ti. Tú te mereces, oh amado Dios, nuestro Creador, nuestro Diseñador. Cuán hermosas e innumerables son tus obras, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por el pacto que se confirma una y otra vez al ver este precioso arco que tú has hecho, Señor. Y gracias, Señor, por el nuevo pacto establecido, un pacto de sangre que nos das a través de Jesucristo la vida eterna. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Todo sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén.